primero, para decir que rechazamos categóricamente el acuerdo que hayan sacado entre cuatro paredes, como siempre se repite en la historia, frente a la élite política, la clase política y los parlamentarios de todos los sectores que estuvieron en ese acuerdo. Mientras nosotros, mientras gran parte de la población preocupada sobre las problemáticas políticas, sociales de este país, mientras el pueblo mapuche estaba conmemorando un año del asesinato de Camilo Catrillanca, que le asesina el mismo gobierno de Piñera, y ellos se sientan sin ningún escrúpulo, sin ninguna, absolutamente nada, para volver a sentarse frente a los millones de chilenos de este país y frente a la deuda histórica del pueblo mapuche. Por lo tanto, nosotros categóricamente vamos a rechazar ese acuerdo. Ese es el acuerdo de acá, del Guaymapu, de la región de la Araucanía, como conocía, donde estamos insertos el pueblo mapuche. Nosotros no le hemos dado un mandato político a los parlamentarios ni los partidos políticos, que ellos no han escuchado durante 30 años la voz del pueblo, y en ese sentido no, las movilizaciones van a continuar. En realidad del Parlamento no podemos esperar nada. Yo creo que ha quedado más que claro que las calles hoy día están denunciando estos 30 años y que por tanto hoy día de esas mismas personas que profundizaron el modelo neoliberal no podemos esperar nada. Lo que nosotros queremos hoy día es que se nos escuche. Cuando hablamos de Asamblea Constituyente hablamos de que sea libre, en el sentido de que queremos que se excluya a quienes hoy día tienen una visión de profundizar este modelo neoliberal y no quieren ceder hoy día ninguna de las demandas básicas como salud, pensión, vivienda, educación, y además soberana, en el sentido de que queremos discutirlo todo. O sea, no queremos ningún veto, no queremos ningún bloqueo por parte de la derecha y de los empresarios, porque sabemos que el quórum en realidad tiene esa función. Cuando se habla de Asamblea Constituyente, bueno, que ni siquiera le tuvieron miedo a la palabra asamblea de partida, nos parece que ese dos tercios lo que viene a hacer es a bloquear todas las discusiones que hoy día el pueblo va a poner por delante sobre la mesa. Así que en realidad no esperábamos nada de eso. Aparte, hoy día también estamos denunciando es que se sientan a negociar este nuevo pacto social, pero nada se habla de la vulneración de derechos humanos. Vimos ayer que el presidente Piñera salió con unas declaraciones bastante paupérrimas, planteando un mea culpa, pero hoy día nuestra posición es clara: no queremos ninguna asamblea constituyente sobre nuestros muertos. Hoy día exigimos verdad y justicia para quienes fueron asesinados, desaparecidos, violados, torturados. Acá en la Araucanía las cifras son de 11 personas que han perdido los globos oculares, 85 personas que han sido vulneradas de derechos. Entonces nos parece que hoy día nuestra movilización también es por ellos. No podemos bajar los brazos porque es por respeto a ellos y a los familiares que perdieron a sus seres queridos en esta importante lucha. Vemos que hay una sordera y una incapacidad siquiera de plantear temas profundos. Incluso los plazos son irrisorios porque nos plantean seguir 2 años más bajo este sistema que no da para más. Por lo tanto, hoy día nos parece importante de que posicionar con mucho más fuerza la demanda de que Piñera renuncie, porque eso fue también uno de los catalizadores de esta movilización. Y no podemos olvidar que ninguna asamblea constituyente puede salir con un gobierno asesino que sacó a los militares a las calles y que vulneró los derechos humanos.